comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente. Buen día y salud. 12 del migdia i 31 minuts. Com cada dia, fidels a la nostra cita i gràcies també per descomptat per acompanyar-nos en este dia tan especial que, caram, quin horatge que ens ha eixit, certament. Ben trobats i benvinguts. És dilluns, estem arrencant setmana, estem arrencant també mes de novembre. Ben trobats a esta edició especialíssima del teu programa ací en la 97.7 Ràdio. Arranca València Abierta. I com vos comentava, dic que programa especial perquè l'entorn i el motiu per el que ens hem desplaçat dels nostres estudis habituals en la 97.7 Ràdio és també molt especial. I és estar a prop dels productes de la nostra terra. Avui, en esta edició de València Abierta, anem a parlar molt, i bé, per descomptat, dels nostres productes, de la nostra gastronomia, perquè avui es presenta un projecte editorial d'esta casa, de la editora del diari Levante, de Editorial Prensa Valenciana, que se diu Productos de Nuestra Tierra, Otoño. El podeu tindre en el quiosc a partir del pròxim diumenge, dia 8, i el que es tracta és d'una publicació, magazín esplèndida, plena de fotografies, i en la que es posa en valor i se donen moltes receptes d'algun dels productes de la terra d'esta tardor, i de totes les tardors. Tradicionalment en la nostra tardor és temps de carxofa, és temps d'arròs, és temps de bon caqui i de bones mangranes. I estos són els protagonistes en esta primera edició d'un projecte editorial del que sentim ben orgullosos, en el que hi ha receptes, a més, dels nostres cuiners. I per això ens hem vingut a un lloc també meravellós, a la voreta de la mar Mediterrània, encara que este dia certament ens ha eixit un dilluns amb un to plujós, com estava ja previst, però vaja, sempre és un privilegi vindre al balneari, a l'hotel balneari de Las Arenas. D'entrada ja agraïm les facilitats que ens han traslladat els bons amics de l'hotel restaurante i balneari Las Arenas per a la presentació d'este productes de nostra terra. Per tant, programa molt especial, en molt especial companyia. Sílvia Tomàs, què tal, artista? Com estàs? Hola, Chimo, pues mira, disfrutant de la visió que tenim des d'ací, així anar de prop pels productes valencians i un poquet més enllà, el que tu dius, directament la mar, que avui està furiosa, que avui no té bona pinta, però a mi me lesa i me hipnotitza veure la mar aixina, saps? És una cosa hipnòtica, és, sí. És un atractiu extraordinari el que exercís la mar sempre i en tot moment, però en este dia gris, en el que sembla que va despejant una miqueta aquestes tempestes que hem tingut, que ja ens comentaven des de l'Agència Estatal de Meteorologia que anàvem a tindre un dia en probablement gota freda. Ha caigut un muntó d'aigua en diferents llocs i racons de la Comunitat Valenciana, i pareix que poquet a poquet, de miqueta en miqueta, se'n va anant. Així que si vos pareix, a banda de contar-vos alguns dels protagonistes del dia d'avui, avui el gran protagonista, evidentment, també és l'horatge. Així que per a parlar-nos de com estarà, com anirà evolucionant en el dia d'avui, pues hem quedat en el nostre meteoròleg de capçalera, el bon amic Jovi Esteve. Don José Vicente, del Chemesí. Com estàs, artista? Bon dia, tingues. Molt bon dia. De meravella. Per alguns, per altres no tant, com has dit perfectament. Dia molt complicat el que estem tenint avui a tota la nostra comunitat, en uns llocs més que altres. Ara donarem alguns detalls, però podem dir que ha sigut una regada general la que estem tenint. Falta ens feia, estàvem esperant un episodi com este des de feia temps, i bueno, pues esta ha sigut la bona. Lamentablement, com te comentava, Ximó, pues en alguns llocs, com per exemple la Marina Alta, litoral nord d'Alacant, també molts punts aïllats, perquè les pluges des d'esta passada nit han sigut general, però localment molt fortes. Es formaven dos tronades, una que pujava pel litoral d'Alacant cap al nord, ha deixat ahir molt d'aparell elèctric i pluges molt fortes, com comentava. El riu Gorgos ve completament ple, tots els barrancs de la zona de la Marina Alta estan plens i les quantitats de pluja fins i tot han arribat als 142 litres per metre quadrat. Molts punts trobaríem en la Marina Alta entre els 100 i els 140 litres per metre quadrat, com Castell de Castells, 127 litres a Fageca, 122 a la Vall d'Ebo, 112 a Pego, 100 a Parcent. Això seria la part d'Alacant on han tingut la pluja, on ha estat més crítica. Després també tenim una altra línia de tronades molt activa, amb molt de parell elèctric, ha recorregut més de 300 quilòmetres des de pràcticament Múrcia, anava pujant per l'interior de la comunitat, descarregant molt de parell elèctric, i esta també ha deixat pluges importants per l'interior de la nostra comunitat. Per exemple, en la província de València destaquen els 100 litres per metre quadrat de Xiva, els 82 de Montserrat o de Barx, els 80 de Bunyol, i ara mateix tota la pluja anà desplaçant-se, s'ha format una línia de turbonada. Una línia de turbonada és una línia de tronades perfectament alineada que des del Golf de València està entrant cap a l'interior de la nostra comunitat, entrava pel nord de la província de València, i esta és la que està desplaçant-se a poc cap al nord. Ara mateix està agranant la província de Castelló de sud a nord, on estan ara centrades les pluges. Podríem dir que ja ha remès la pluja, el temporal, a les províncies de València i d'Alacant, i esta línia de turbonada és la que ha deixat importants quantitats de pluja que en apenes mitja hora, Ximo, han descarregat quantitats molt significatives al voltant de la València ciutat, tota la comarca de l'Horta, també pel camp de Morvedre. Hem tingut molts problemes d'inundacions locals en pobles com Ribarroja, Rocafort, Aldaia, Torrent, Alaquàs, Paterna. Aquestes quantitats més acumulades, les quantitats més significatives... I sobretot en estos casos, Jovi, com que la concentració era en fi, molt concreta, molt explosiva, en un temps molt reduït, les problemàtiques sempre en les circulacions d'Àuvia i Albellons sempre causen algun problema més afegit, no? I jo, quan passava este matí també de cara a València per la Ribera, també m'ha sorprès una d'aquestes trombes d'Àuvia que certament no podies anar en el cotxe a més de 20 km per hora, perquè certament no només per la visibilitat, sinó per la quantitat d'Àuvia. Bueno, dius tu que en la província de València la cosa tendeix a millorar i se'n va este front, el temporal se'n va cap al nord. Sí, sí, sí, efectivament. Esta situació és una situació de gota freda, no ens agarra de ple, ens ha tocat, podríem dir, de refiló. Tenim un embolsament d'aire fred en altura en la zona del sud de peninsular que anirà entrant cap a l'interior de la península i anirà reabsorbint-se. I diguem que ens ha tocat de refiló perquè si aquest embolsament d'aire fred en altura haver passat més cap al sud de les Illes Balears, la situació haver sigut francament complicada i molt més explosiva del que ha sigut, perquè aquest embolsament d'aire fred a uns 5.500 metres d'altura ens ha donat molta inestabilitat, però també es formava una borrasca entre el nord d'Àfrica i el sud-est peninsular, que esta borrasca és la que ens ha originat este fort i dur temporal marítim que des d'esta passada nit ha deixat ratxes entre els 70 i 90 km per hora en tot el litoral, i això ha fet que la situació marítima fora molt, molt complicada, com de fet encara tenim, amb ones que han estat entre els 3-4 metres i mig d'altura, molt pròxim al litoral. Això li faltava també al litoral, perquè ja en portem diversos temporals que estan castigant durament la nostra costa, però les quantitats de pluja, insistim, ja va del que és la Marina Alta, el litoral nord d'Alacant, les quantitats més importants de pluja s'han donat cap a l'interior, perquè este vent entrava molt fort cap a l'interior de la península i és en l'interior on hem arreplegat això més de 100 litres per metre quadrat en la província de València, entre Bunyol i Xiva, bueno, pues tota esta zona de l'interior, des de la Foia de Bunyol, la Plana d'Utiel, el Serrans, ahir és on ha estat entre 80 i 100 litres per metre quadrat, i si se n'anem a Castelló, que és on la pluja ha estat més persistent, perquè és l'últim lloc per on eixirà de la nostra comunitat, ja portem en punts com Xóvar 140 litres per metre quadrat, o en Onda, claro, 130 litres per metre quadrat, i encara provisional, perquè continua plovent a gran part de la província de Castelló. Bueno, com vegeu, en Castelló encara la situació estarà complicada, però conforme vaig avançant el dia, i és la sensació que estem rebent també així, Jovi Buí, molt proper de la primera línia de mar en l'hotel Balneari Las Arenas, on el gris va aclarint-se de miqueta en miqueta, i la sensació és de que la mar també te transmet això, que el pitjor ja ha passat. En fi, això anirà també molt bé per a la contaminació i per a netejar els sí, per supost. Sí, tot el que siga ploure, Ximo, tu ja saps que sempre quatre gotes, sí, encara que siguin, són ben rebudes a la nostra comunitat. Falta ens feia, insistim, llevar des llocs on ha caigut amb molta més força i amb més violència, de manera més curta, la pluja, i en un espai de temps més reduït, bueno, pues ja va dir aquests punts on ha donat algo més de problemes. En general, bueno, això és com l'or, no? Perquè ja sabem que la nostra comunitat és una comunitat deficitària per història, per tant, aquests episodis sempre els rebem en els braços oberts. Lamentar això, aquestes inundacions locals, hem tingut molts problemes, Ximo, per la violència del vent, de caiguda d'arbres, d'inundacions locals, de problemes de talls de carreteres, també de barrancs, fins i tot la policia de Rocafort ens comentava que s'ha format una possible tornado, bueno, jo no tampoc diria tornado, unes ratxes molt violentes a nivell local, en la zona de Rocafort, que han tombat murs, han tombat allí arbres, ha sigut un episodi prou preocupant per a la població. Però en general, ja insistim, la millora ja va sent progressiva. Demà dimarts, Ximo, ja quedarà nuvolositat residual, esta vesprada ja no plourà, on ara mateix no està plovent, ja no ho farà al llarg del que queda d'avui, el dia encara quedarà cobert, apagat, gris, però la tendència és una millora progressiva. També el vent anirà parant, de direcció est-sud-est, és a dir, de direcció llevant xaloc, que era el temporal que hem tingut, anirà girant a partir de migdia a component sud, i això farà també que vagi espentant la pluja cap a Catalunya, i també les ratxes aniran perdent intensitat molt ràpidament a partir del migdia, a partir d'ara, de cara a la vesprada. Demà, nuvolositat residual, quatre gotes com a molt, res de bo, i la resta de la setmana, estabilitat, fins ben entrada la setmana pròxima, és a dir, que ens venen dues setmanes per davant el que queda d'esta i la pròxima, on l'estabilitat i les temperatures més que suaus seran les grans protagonistes. De categoria. Jovi Esteve, un abraç molt fort i moltes gràcies. Altre per a tu, amic. Informació. Un abraç. Gràcies. Adéu, adéu. És migdia i 43. Vaja, l'opisor ja ha passat i de cara a la resta de la setmana ja pinta molt millor, encara que una quantitat d'aigua ha replegada. Més que notable. Don Vicente Bau. ¿Qué tal? Se les saluda, días. Muy buenas. Hoy anem a tindre, con que tenim el programa especial en la presentació d'este projecte de productes de nuestra tierra, anem a parlar molt i bé de gastronomia al llarg del programa d'avui. La secció esportiva i futbolera la farem abans. Sinó que, si me aguarda usted un minutito, don Vicente, hacemos una pequeña pausa y vamos con las novedades, que el martes hay partidazo. A su plena disposición, el martes hay partidazo y lo hubo el sábado. Un partido que bueno, es partidazo producto, el del sábado. Producto de nuestra tierra. Diga usted que sí. El Valencia Levante fue producto de nuestra tierra, efectivamente. Y ve que le iban a dar al Valencia, encara que el choc no millora. Un minutet y anem a la actualidad futbolera. Són vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Prova, disfruta i compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la moto. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 6 al 8 de noviembre en Feria València, con el patrocinio de Mutua Madrileña. Productos de nuestra tierra con Levante, el mercantil valenciano, una obra editorial que recoge cuatro productos de cada temporada del año y su origen, cultivo, variedades, recetas, propiedades beneficiosas para la salud y muchos más datos. Primera entrega, productos de nuestra tierra, otoño, el domingo 8 de noviembre por solo 3,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano, con la colaboración de Begoña Rodrigo de la Salita y el patrocinio de Gas Natural. ¿Te casas? Ven a Fiesta y Boda y conoce las últimas tendencias nupciales en moda, calzado, viajes, joyería, salones, catering, fotógrafo, vídeo, todo lo que te imagines para tu boda con los mejores descuentos y promociones. Además de un sinfín de sorpresas. Ven a Fiesta y Boda y descubre. Emocionate, comparte y enamórate. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. We'll be right back. Tenemos las 12:46, don Vicente Bau. Hoy, en vez de la 1:05, haremos este ratito hasta las noticias de la 1 con la actualidad futbolera. Dije mal antes, martes no, será miércoles 20:45. Nos desplazamos a Bélgica, a Gante, para arrancarle 3 puntos que nos van a poner ya los 2 pies en la fase de grupos de la Champions. En fin, Dios mediante o Espíritu Santo mediante, don Vicente. Bueno, sería un partido que si lo ganas te da toda la tranquilidad del mundo y si lo pierdes se puede levantar todos los truenos y tormentas del mundo por esta tierra valenciana, donde, eso sí, por ejemplo, en el último partido de Liga, Valencia-Levante 3-0 rotundo en el marcador, no cesaron las broncas en contra de Nuno Espíritu Santo, que parece que es el centro que ha cogido don Valencia. Vicente, es que el Valencia no está jugando bien, es que no está jugando fluido, es que el fútbol sigue brillando por su ausencia. Es verdad que nos hemos encontrado con el Levante más flojo de los últimos tiempos, aunque es verdad que hubo un momento del partido en los que dominó claramente al Valencia, pero bueno, o tuvimos suerte, es de aquellos días que la pelota entra y pudimos tener un resultado bueno, pero en fin. Fue un partido marcado por un penalti y ese penalti desarrolló todo el juego posterior. Hasta ese momento el Levante era superior al Valencia, pero eso fue el sábado. Nosotros ahora pensamos ya casi en el miércoles, que está a punto de venir, y ese partido contra el Gante. Piense que la diferencia que lleva el Valencia en la clasificación con los dos equipos inferiores, en este caso con el Gante, le dejarían prácticamente clasificado o con la opción de pasar a la siguiente fase de la Liga de Campeones. Eso significa, obviamente, que un gran resultado contra el Gante significaría tener a Nuno Espíritu Santo de aquí a la eternidad. Bueno, tampoco nos hace muy felices, efectivamente, esto. Hoy los chicos han entrenado a ver qué ha probado Nuno Espíritu Santo de cara a ese partido en Bélgica, decisivo para pasar a la fase de grupos. Don Andrés García, se le saluda, compañero. Aquí estamos. Ahora bajo la lluvia, ahora ya no llueve, pero hemos estado bajo la lluvia esta mañana y madre mía la que ha caído aquí en Paterna, ¿eh? Han entrenado efectivamente bien hidratados los muchachos, porque ese frente del que nos venía hablando Javi Esteve ha pasado, como no, también por Paterna. Sí. Bueno, sí. Pues más allá de que se entrenen para el frío y la lluvia, que igual es el tiempo que nos espera en Bélgica, ¿qué más cosas, Andrés, ha probado? Pues empezamos primero por la lista, porque hay lista de convocados ya, Chimo, y la novedad es que entran Negredo y Rodrigo de Paul, los descartados. Pero por repite, uno repite que entran en la lista de convocados. Eso sí, es una lista de convocados de 20 futbolistas. Por tanto, Nuno, el miércoles antes del partido, tendrá que hacer 2 descartes. Pero, bueno, ya es un gesto que se lleve al delantero y al argentino en una lista de 20 y que no se queden aquí como ya ha pasado otras veces. ¿Pero lo hace por obligación o porque ha perdonado ya los pecados que pudieran cometer los dos expedientados? Yo creo que no ha perdonado, pero es verdad que Mestalla el otro día apretó, y es verdad que, como ahora os contaré, en el 11 parece que van a jugar Paco Alcácer y Santi Mina, y entonces tampoco estaba Cali, porque no está inscrito en la Champions, y yo creo que tiene que tirar de alguno, por lo menos de los dos, para completar el banquillo y para tener alguna variante ofensiva. Ya veremos. Andrés, yo te quiero hacer una pregunta. Si lo incluyen en la lista, si viajan para enfrentarse al Gante y luego se quedan fuera, pues parecería casi una declaración de intenciones absoluta por parte de Nuno, ¿no? Si lo dejan fuera y lo dejan en la grada del estadio del Gante. Encima los haces viajar y luego te los cargas. Va, veremos. Tiene que hacer 2 descartes. La lista es la misma que contra Levante. Entra Mustafi, sancionado. Se cae Bacalí porque no está inscrito y entran ellos dos. O sea que ya veremos lo que hace. ¿Y cuál es tu sensación de lo que puede pasar? Casi, es más importante casi lo que pueda pasar con Negredo en ese partido que lo que en sí de ese partido. Yo creo que uno de los dos tiene que estar en el banquillo, porque como ahora os contaré, Mina y Paco están arriba en el ataque y por tanto tú necesitas alguna variante para la segunda parte, algún plan B, porque puede que el partido se tuerza y necesitas otras cosas diferentes. Yo creo que al final tiene que estar manos de ellos, sí o sí, que, en beneficio, claro, del equipo, para que no perdamos de menos, claro, a Nuno, decir, pero llévatelo al Madrid, claro, llévatelo, y por lo menos si tienes, si se te tuerce, imagínate que tiene una roturita, cualquier cosa, una pequeña lesión, Paco, pues chico, si necesitas gol, por lo menos llévatelo. En fin, a las alturas de hoy, después de este primer entrenamiento, ya te, en fin, ¿te atreves a postular un 11? Porque Nuno ha trabajado un 11 para el Gante. Oh, no era un 11, era un 10, pero ahí estaba Jaume de portería, está Barragán en la banda derecha, le daría descanso a Joao Cancelo, que lo ha jugado absolutamente todo esta temporada. Centrales para Mustafi, que vuelve junto a Aderlan. Gaya es fijo en el lateral izquierdo. El tribote estaría formado por Javi Fuego, Dani Parejo y Enzo Pérez. Recordemos que Enzo no podrá jugar en Vigo por sanción y, por tanto, en Bélgica descansaría André Gómez, que sí que es verdad que se le ha notado que ha bajado el nivel, aunque para mí creo que es el mejor futbolista de Valencia de calle. Y arriba ha probado Paco Alcácer como referencia de ataque de 9 y en la izquierda estaba Santi Mina. Faltaba un futbolista para la banda derecha, Fegulino ha entrenado, es verdad que el césped estaba mojado y pesado y han decidido que no saltara al campo hoy, pero ha entrado en la lista y yo creo que será el que ocupe la banda derecha, porque ahora mismo es el jugador que está más en forma en Valencia. Ese es el once que jugará el miércoles. Sorprende, Andrés, la presencia del titular de Barragán, sobre todo, que es un futbolista que lo ha dejado abandonado. A sus, bueno, perdón, renovó contrato con el Valencia y automáticamente se fue al banquillo. Sí, sí, tenía un rol titular la temporada pasada y es verdad que esta apenas ha tenido protagonismo, pero sí que es verdad que Joao Cancelo lo está jugando absolutamente todo y bueno, parece que va a apostar por él y bueno, Barragán defensivamente es un jugador que cumple, es verdad que en ataque mejor Cancelo, pero cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, pero yo creo que Barragán es un futbolista a aprovechar. Bueno, pues vamos a ver si esta previsión de hoy lunes se cumple para el miércoles. Vamos a ver el entrenamiento también de mañana. Pero de momento, esta parece que son las intenciones de lo que ha pispado allí el compañero Andrés García. Pues nada, si hay alguna novedad, ¿hay alguna comparecencia hoy, alguna rueda de prensa? Hablará Jaume Domènech en un acto en la Megastore, y al que también asistirá Joao Cancelo. Y nada, os cuento que por aquí todavía están el personal de la Paterna limpiando los campos y que se han suspendido todos los entrenamientos de la escuela de fútbol 8 y de fútbol 11 esta tarde, porque hay previsión de lluvias y porque el club piensa en los pequeñitos también. Bueno, ya para esta tarde nos contaba Jovi que donde ha caído, y en Paterna nos dices que también ya no volverá a caer, pero bueno, si los campos están embarrados también no vayamos a tener una lesión de alguno de los muchachos indeseada. Bueno, pues Andrés, un abrazo fuerte, estamos en contacto. Venga, hasta luego. Estupendo. Muchas gracias. Bueno, entonces, reflexiones a este once titular que nos plantea don Andrés, don Vicente. ¿Qué le parece? Lo de Barragán es lo más destacado, claro, y el perdón para Negredo y para Rodrigo de Paul, a confirmar si finalmente terminan entrando en la Perdón. En el viaje, en la convocatoria. Usted ha dicho el perdón. De momento es un viaje. No sabemos si hay perdón. Sí, es verdad, me he excedido. Es decir, si después se quedan fuera de la lista de convocados y se quedan en la grada, más que perdón, es la puntilla. Eso es lo que había que aclarar. Hay que esperar a ver qué sucede. A mí me gusta que vayan convocados. ¿Por qué? Porque tienen que participar todos. Y segundo, porque no hay ningún pecado. No hay nada que perdonar. Bueno, eso es lo que podría parecer, pero desde luego, a tenor de cómo se ha comportado en un Espíritu Santo, algo ha ocurrido en el ámbito personal con ellos, más allá del tema deportivo. Yo creo que esto... Por lo menos yo tengo esa sensación como aficionado. Yo se lo explico claro. Negredo hace unas declaraciones. Sí. No le gusta que hagan declaraciones. Y en el paquete va Rodrigo de Paul. Y Rodrigo de Paul, como es el amiguete del otro, pues se lo liquida también. Bueno, lo que está claro es que no cambia el dibujo, porque de Barragán a Cancelo lo que hacemos es ganar, en fin, potencial defensivo. Pero en realidad, pues bueno, mantiene el dibujo. Está el compañero Salva Folgado también para tirar un ratete en él en este día de entreno pluchos en Paterna. ¡Ey, Salva! ¿Qué tal, cómo estás? Estás en el centro del Valencia Club de Fútbol en Valencia, ¿no? ¿En el centro del Valencia? ¿En qué centro del Valencia? ¿Don Vicente? ¿En la Megastore? ¿Dónde estás, Salva? Sí, bueno, ahora me tenéis en el carrer, pero bueno, en portes de la megastore del Valencia, porque lleva música, lleva soroll, y la verdad es que prefería estar en el carrer para escoltar un millor, pero bueno, sí, ya un acto promocional del Valencia que té que arrencar, està previst entre la una i quart i la una i mitja, ja veurem, en un primer moment era la una i quart, i ja ens han dit que probablement siga la una i mitja, però bueno, en tot cas, entre una i quart i una i mitja, si tenen previst parlar Jaume Domènech, i curiosament jo ho cancelo, que després de la provatura d'avui, bueno, pues sembla que va caure de l'11 per a jugar a Bèlgica davant el Gante. Així el que hi ha avui és un acte promocional del club, Ximo, Ibau, on se presenten uns cascos, uns auriculars amb l'escut del València, però que tenen la peculiaritat que són, pues, per a que els més joves, també majors, els que els agraden aquestes coses, però que els més joves juguen a la videoconsola. I te pots connectar aquests cascos a la teua videoconsola, sigui de la marca que siga, i en el televisor, bueno, pues, te transmeten tota la sèrie de sensacions en quant a so que ofereixen ara, pues, els videojocs més moderns, no? La peculiaritat és que tenen l'escut del València en cada lateral, en cada orella, i a partir d'ahí, bueno, pues, la veritat és que són xulos i se van a presentar ara de seguida així en la tenda oficial del València. Ojo, perquè preu al públic és de 190 pau, vull dir, econòmics no són. Ah, pues. Por eso esperamos tu gestión para que Ximo Rovira y Vicent Bau bueno, y David Rodríguez. Pues te digo una cosa, son muy que tiene el oído fino, a ver también podría probarlos, pero bueno. Son muy pareguchas que tenemos ahí en el estudios. Bueno, pues a mí esa peculiaridad de que tienen el escute en plata en cada lateral, ¿no? Pero la verdad es que son chulos. Vale, jo de moment tunejaré els que tenim a l'estudi, es posaré una pegatina i, bueno, no serà el mateix, però bueno, no crec que el València s'enrotlla i ens cedisca uns quants, que seria una bonica promoció, tu t'imagines, tot l'equip d'Esports 97 Nit, l'equip de València Abierta Futbolero, aquí tots con el València, és una bona promo per a ells. Esa foto de Salva Folgado con el escudo del València, daria la vuelta al mundo. Esto, fes en les redes sociales. Feste un selfie i puse la Twitter en els cascos. Tengo una cosa, si regalen, cosa que dubte, uno de estos a cada mitad de comunicación me el pose y puse una foto. Pero ya te digo que crees que no va a haber, lo que habitualmente en mitad de comunicación denominan como a truje, yo creo que voy así, no va a haber truje. No va a haber truje, es un tecnicismo. No, acá, el truje desapareció ya, Ha desaparecido el truje. O sea, la crisis aporta por delante el truje. Cuéntame una cosa, la crisis aporta por delante. Los nuevos tiempos. De Singapur. No sé, la crisi acaba també el truje. Sí. Vull dir, abans, qualsevol acte promocional ja va truje. Sí. Bé, i ara no hi ha res, vull dir, no te regales res, absolutament res. Res. Una palma a l'esquena, primo. Bueno, s'ha acabat els bons temps. Bueno, si arribes a temps i te passes per el balneari de les Arenes, on estem presentant, com ja sabràs, sobradament, productes de nostra tierra, tenim així pernil boníssim. Tinc arròs de la denominació d'origen València. Tenim un foie que és una passada, vinet del bo, en fi, el que tu vulguis, a la teua disposició. No es truje, però te ho emportes en el butxe, que tampoc està mal. Esteu de categoria, bueno, Estem així, Mel de Romero, Mel de Romero. Una esteu de categoria, A mi no me convideu, a mi no m'heu convidat. No, perquè no voldràs, home. Quan te dic una cosa, sort que no plou. Més cap a sí. Sort que ara no plou, però vaja, el dia ha sigut guapo, que si no pregunteu a Andrés, que bueno, que ja supose que ara vos haurà fet perfecta una radiografia de la pluja, el vent, el granís d'este matí a Paterna. No, vos ha dit, sí, li ha tornat el reuma a Andrés. Andrés ha informat des del papi, directament. Bueno, escolta una cosa, no, el papi estava inundat, Avui el papi estava inundat. Clar, no hi hauria manera... Ah, tengo una pregunta. Digues. Tengo una pregunta. Es que he vist alguna foto, vaig veure una foto este, no sé quin dia, que era el divendres, ¿vaus a tallar el moño o encara continua amb ese flequillo? No, lo que pasa es que se'l pentina ara com Robert De Niro. Ara se'l tira al carrer. Correcte, és que vaig veure una foto l'altre dia que pujareu... Vaig veure una foto que pujareu l'altre dia i dic, se l'ha tallat, però clar, volia assegurar-me. Folgado, estoy en un acto oficial, tengo espuma... Sí. No te'l talles, Bau, que estàs molt bonic, no te'l talles. Sí. Ahora me va a quitar los cascos, sí, se desmelanará todo, pero... Sí. Estamos templados en el flequillo. Te agradezco mucho el consejo. Bueno, vale, Nico, voremos en el Twitter y en su contaré... Bueno, voy a si truje algo, va. Venga, adeu. Te guardo un pernilete, adeu. Venga, adeu. Bueno, don Vicente, le cuento, estaremos además todo el equipo de Sports 97net en esa retransmisión especial del partido el miércoles contra el Gante en On the Rocks, en la ciudad de las ciencias. Puede pasarse por allí y tomarse un refresquito, que estaremos allí muy a gusto todos. Yo estoy no solo convidado, sino que me ha apuntado extraoficialmente. Hace usted muy bien. Amunt, es la una, temps de noticias y seguim, presentación de productos de nuestra tierra del diari Levante el Mercantil Valenciano en un momento. Servicios informativos. La una, buenas tardes. Suspendido el juicio por el caso de Marsa hasta que se extradite al empresario Jorge Ignacio Roca Samper, uno de los principales implicados que permanece detenido en Moldavia. Esta decisión de suspensión y aplazamiento se ha producido tras las peticiones formuladas por la Fiscalía y varias de las defensas. Esta mañana había empezado la primera sesión del juicio en el que se juzga el saqueo de 23 millones de euros de fondos públicos de la empresa metropolitana de aguas residuales que gestionó la depuradora de Pinedo. Seguimos con más cosas. El temporal que afecta a la Comunidad Valenciana, con lluvias que superan los 150 litros por metro cuadrado y rachas de viento por encima de los 80 kilómetros por hora, ha obligado a cerrar esta mañana los puertos de Valencia y de Gandía. Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias, el puerto de Sagunto sigue operando, mientras que el aeropuerto de Manises solo tiene una visibilidad horizontal de 800 metros. La lluvia ha inundado calzadas, ha obligado a cortar tramos de carreteras, también ha obligado a cortar la línea 1 y 2 del metro durante una media hora, y ha obligado a suspender clases en las localidades valencianas de Aldaya, Lacuas y Sagunt. Al margen de todo esto, les contamos que agentes de la Policía Nacional han detenido en varias localidades de la provincia de Valencia, en Albacete, a 50 miembros de una red dedicada al tráfico de drogas. Durante la investigación se han realizado 39 registros en los que los agentes se han incautado de casi 92 kilos de marihuana, más de 12 kilos de cocaína y 7 kilos de precursores y drogas de diseño. Según un comunicado policial, la red había fabricado un búnker en una vivienda al que se accedía a través de una trampilla con todos los elementos necesarios para cultivar la marihuana. Uno de los arrestados realizaba las labores de químico, dando forma de gominolas a esa droga. Las investigaciones se iniciaron a mediados del mes de abril de este año, cuando se tuvo conocimiento de que un hombre que residía en la localidad de Cheste distribuía la droga en forma de gominolas. Ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias que se están produciendo en la mayor parte del territorio valenciano tendrán a remitir a partir de esta tarde. De todos modos, y según la Agencia Estatal de Meteorología, todavía seguiremos con cielos nubosos o muy nubosos y con esas precipitaciones generalizadas, sobre todo en la mitad norte de la comunidad. Ahora bien, las lluvias serán más débiles de sur a norte y a medida que avance la jornada. El viento del este seguirá soplando con rachas muy fuertes en el litoral de Valencia, Castellón y Alicante, aunque perderá fuerza a medida que avance esta jornada de lunes. Por lo demás, las temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Alcanzaremos hoy los 20 grados en Valencia, en Gandía, se esperan 19 en Ontinyent y 17 en Requena. A esta hora son 18 los grados que marca el termómetro en Valencia capital. La una de la tarde, 4 minutos, de momento es todo. Más noticias aquí en menos de una hora, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, Levante Televisión e Información Deportiva, en la edición digital del periódico Superdeporte. Gran evento de la gastronomía llega a Feria Valencia. Degustaciones, catas, talleres, cocina en directo y más de 15 estrellas Michelin. Todo al alcance de tu bolsillo en Gastrónoma. Del 14 al 16 de noviembre tienes una cita en Feria Valencia. Consigue ya tu entrada en gastronoma.es. Tienes que venir y lo sabes. Que tenemos hoy un día muy, muy especial, que tenemos un día muy bonito, que estamos muy cerca del mar Mediterráneo, de nuestro Blasco Ibáñez y nuestro Sorolla, porque estamos en el Hotel Balneario Las Arenas. Estamos presentando un proyecto muy especial para acercar, para degustar, para disfrutar de lo mejor que tenemos en nuestra tierra, gastronómicamente hablando, de los productos de nuestra tierra. Serán 4 entregas, cada una por una estación. Y en cada estación, desde luego, los productos estrella y también los maestros cocineros que nos preparan unas recetas espléndidas, unos libros magazine. El primero, este que tengo en mis manos, es el que se ha presentado hoy junto con el resto de la colección. Arranca con el otoño, la etapa, en la época del año en la que estamos. Lo tendréis a disposición el domingo en los kioscos y ya os podemos avanzar, en fin, algunos de los contenidos de este libro. Y son las colaboraciones de mucho talento de algunos de los buenos cocineros que tenemos en nuestra tierra. Un placer saludar a Begoña Rodrigo, ya sabéis que ella está en el restaurante La Salita y se mueve más que los precios, porque me estaba diciendo que venía de tierras sudamericanas y con muchos proyectos, y cada vez te veo más templada y más guapa y más estupenda. Begoña, te trata bien la vida, lo celebro. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué bien, es que te veo. Es a mí que me va la marcha. Te va la marcha. Me va la marcha, sí. Eres una piuleta, ¿eh? Siempre estás con proyectos en la cabeza, siempre estás desarrollando cosas interesantes y encima además te han dicho, oye, ¿te apuntas a productos de nuestra tierra aquí con Editorial Prensa Valenciana? Y has dicho, venga, pues voy para adelante con ello, ¿no? Yo dije, sí, enseguida, además. Es que tú sabes esta cosa, que como yo venía de fuera, era como que parecía que no tenía yo mucho cariño a mi tierra. Y nada más lejos de la realidad. Lo que pasa que es muy difícil amar algo que se desconoce. Entonces, cuando yo empecé a cocinar, cociné del revés. Fue de fuera, de lo global a lo comarcal, ha sido un poco lo que yo he hecho. Y entonces cuando me metí en el producto valenciano, empecé a trabajar con los agricultores y con la gente de aquí, entonces flipé. Es como es que hay que explotarlo al máximo. Nosotros tenemos un productazo, tenemos un tiempo, tenemos las ganas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabes? Y tenéis el talento y las manos y desde luego los locales también para poner todo este producto en valor. Hablamos de productos de otoño de nuestra tierra. Por supuesto, nuestro arroz, denominación de origen Valencia. No todo el arroz que hay en el súper, señora, y en el mercado es valenciano. Mire usted que tenga la etiquetita, hombre, ya que fem lo de casa, que el fem así en sueca, en la albufera, que fem en el terreno, caqui de la ribera. Diga caqui, si puede ser, porque es de aquí del terreno, el persimón, buenísimo. Una cantidad de antioxidantes que es una pasada. La carchofa de Benicarló, además es un recorrido muy bonito por nuestro territorio. Otro maravilloso ingrediente como es la mangrana, estupendo, puedes hacer ensaladas, cantidad de cosas. Aquí además hay recetas, entre otros, que nos ha preparado Alberto Ferruz, que es cocinero de Bonam en Xavia. Allí en Xavia, bueno, en Xavia, al costado del Benitatxell, con el influjo del mongó que estáis allí, puñetero, no se puede... No se puede cocinar en ningún sitio mejor, ¿eh? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, al final estamos entre dos parques naturales y tenemos la suerte de cultivar con pequeños productores nuestros productos ecológicos y la verdad es que es un pequeño paraíso, ¿no? Bon Am, de Bon Ambient. Allí uno se queda, allí uno se relaja mirando el mar. Allí extasiado. Y extasiado. Y encima, además, con tus manos preparando productos. Sobre todo, bueno, trabajáis mucho el producto del mar, pero también miráis a la tierra, como decimos en este Productos de Nuestra Tierra, ¿no? Sí, bueno, al final el hilo conductor de los productos del mar siempre es utilizando los productos de la tierra, ¿no? Y creo que al final, desde nuestra pequeña ventana que es el restaurante, intentamos fomentar a los pequeños agricultores y los pequeños productores valencianos que hacen que nuestra cocina sea mejor, ¿no? Y tanto, de eso se trata. La materia prima es fundamental. Luego está el talento, ese espíritu inquieto, ingenioso. Todo el mundo me habla muy bien de... ¿No has ido a ver a Alberto Ferruz a Bonam? Pues todavía no he tenido ocasión y mira que... La verdad que la Marina la tengo mucha fada. Lo tenemos pendiente, pero tengo muy buenos amigos que han tenido experiencias muy especiales contigo, Alberto. Bueno, al final intentar hacer un oasis dentro de Xavia, intentar también poner en alza la cocina de Xavia, que es una cocina muy buena, que está un poco desvinculada, un poco por lo que es el turismo internacional. E intentamos poner a Xavia en el mapa, ¿no? Intentamos cultivar con nuestros pequeños productores, poner en alza el producto del mar y hacer una cocina muy mediterránea, pero sin nunca cerrarnos al mundo, ¿no? Nos acompaña también en representación del Gobierno valenciano la diputada del Área de Bienestar Social, doña Mercedes Berenguer, de la Liana del Camp del Túria. Ya ni ambos productos también, ¿eh, Mercedes? Allí hay una maravilla, ya hemos harto también allí. Bueno, pues hem volgut en esta edició d'este llibre magazine, pues això, explicar-li al personal, si no coneixen ja, és a dir, anem a veure, tenim lo milloret, i a més en estos cuiners que ens fan unes propostes, unes receptes esplèndides, podem sentir-nos orgullosos de lo que tenim a casa, no? Esta és la idea. Totalment orgullosos. Bueno, avui així m'acompanyen si dos excel·lents professionals, per tant, jo, el que puc dir, estaré molt baix d'ells. Pero bueno, parlemos en este momento al mejor como usuario, ¿no? Y en representación del lugar, porque los apostos con este son importantísimos. Para valorizar los productos de la nuestra tierra, como el de esta cita, y para aplicar en valor aquellos casos que los utilicen día a día y muchos lugares no digan la importancia que tiene. Yo creo que estas ideas y estos apostos lo que hacen es que conegan los productos, que la restauración es conega y es fique ahí, a soles vore, con el chino aporta el colorit que te. Claro, como habías dicho, la mangrana espectacular, el tequi, es que son espectaculares esos productos. Realmente el solo que fem estén avanzando en cultura, avanzando en conocimiento de los productos nuestros, que es lo que pasa es que puedan vivir mejor. Y es que con bienestar social y cómo no pueden preocuparnos por eso, y fundamentalmente el tema de la salud que comportan las personas. Porque la utilización tanto de todos los frites, verduras y los productos que tenemos, pues son realmente que nos dan una mejor vida, una estabilidad mejor, y a més això influeix en l'economia i cada vegada tenim que potenciar més l'agricultura en tots els nostres productes, que ha sigut la gran oblidada en aquests temps, i tenim que potenciar-la perquè ens dona futur i a més ens dona benestar. Tenim per això els nostres llevadors, tenim els nostres mercats i tenim el personal que a l'hora d'anar a comprar, pues, xico, xica, mira que siga producte de la nostra terra, estarem precisament això generant economia de proximitat i allò que tant de moda s'ha posat del quilòmetre zero. I dice Begoña en el libro, hay que abrir los ojos y el olfato y darnos cuenta de que tenemos la mejor despensa del mundo. Debemos mimarla y además enseñarla. Por cierto, que soy cocinera, dice, odio que me llamen chef. No te mola lo de que te llamen chef. Tú eres como más, no, más de casa, más pegada a la faena. Si es chef, es jefa, mandona soy. Ah, no, pero sé, sí, pero yo soy cocinera. Es que yo creo que lo de... Es que además es tan bonita esa palabra, cocinera. Sabes, que lo de chef es como de, pues bueno, los franceses son chef y tal. Nosotros somos cocineros o cuiners. Cuiners, eso es. Toca. Eso es. En el recetario que acompaña este producto de nuestra tierra, con estos cuatro reyes del otoño, como son el caqui, el arroz, la alcachofa y la mangrana. Has hecho recetas con todos ellos. Sí. Que, no sé, ¿con qué has tenido que jugar más? ¿O qué te ha divertido más? ¿O qué te ha inspirado más? Mira, nosotros lo que pretendíamos también era enseñar a la gente que con lo que estamos haciendo, o con lo que nosotros tenemos aquí, además de tener nuestros productos, nuestra paella, lo tradicional, también tenemos un producto que es totalmente válido para la cocina de vanguardia, lo nuevo, lo exportable, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arroz, que nosotros pues lo usamos de manera tradicional, ahora mismo estoy trabajando muchísimo con los fermentos del arroz. Y a partir, ¿con los? Fermentos. ¿Fermentos del arroz? Sí. ¿Y esto cómo, qué pinta, pues bueno, tiene? ¿Cómo es esto? ¿Qué pinta? Parece raro. Parece raro, pero luego si tú lo comes es súper sabroso. O sea, nosotros fermentamos a partir de unos cuajos, fermentamos o a partir de unas algas, fermentamos el arroz y luego con esto hacemos pues papeles dulces. Por ejemplo, aquí hay un postre que va con caquis, que va con yogur, que lleva unos papeles de arroz. Y resultan súper agradables. Le has dado una vuelta al arroz. Totalmente. Has querido dar una vuelta al arroz. Y luego, por ejemplo, pues tenía ahí la alcachofa, que es para mí es, no sé, es uno de los productos más maravillosos con los que trabajar. Además de que es muy... la puedes utilizar de muchísimas maneras. Yo creo que es de los gustos más adictivos que hay, digamos, la alcachofa. Entonces, pues yo he intentado dar una vuelta, también dar una presentación, como yo lo hago en mi casa, y que acercaros un poco... acercaros un poco a la cocina de casa, que no vean que las cosas son tan complicadas, pero sí que vean que no solamente podemos exportar el arroz de manera tan tradicional como tenemos, y así con otros productos, que hay otras maneras de presentarlo. Bueno, Alberto Ferruz, ha sido un placer conocerte personalmente. Iremos a verte allí a Javia. De hecho, Alberto colabora en la próxima edición, ¿no es cierto? Bueno, pues las recetas de Alberto las podremos ver en el próximo número, que será el que acompañe a los productos de nuestra tierra, en este caso no los de otoño, sino los de invierno. Estábamos comentando, además despedimos también a Mercedes Berenguer, de la relación entre bienestar en general y la calidad y las propiedades de los alimentos. Estaba repasando todos y cada uno de ellos, desde por supuesto el arroz y las frutas, y también la alcachofa, y es que, oye, sobre todo lo que tienen es antioxidantes. Total. Y fibra. Y empiezas a mirar la cantidad de minerales y la vitamina A que tienen y los flavonoides. Y dices, bueno, pero me estoy comiendo el coco yo. yéndome a la farmacia a comprarme complejos polivitamínicos y puñetas. Lo que tengo que hacer es ir al mercado y echarle un rato a cocinar y un poquito de cariño, ¿no? A mí eso me tiene horrorizada. O sea, esta costumbre que tiene la gente de automedicarse, esto es... No entiendo de dónde salió esto. Yo odio una pastilla, no me la tomo jamás. Porque no comemos bien, Begoña, tal vez porque no tenemos tiempo o no tenemos ganas y notamos, a lo mejor, vamos a una analítica y tiene usted déficit de no sé qué. El tiempo existe para lo que da la gana. También es verdad. Yo te lo digo. También, o sea, hay cosas que es cuestión de organizarse. Y luego, por ejemplo, mira, yo ahora han dado bastantes cursos de cocina y me he dado cuenta de que la gente no sabe cocinar. No es que no sepa cocinar. Se puede hacer un buen guiso en un momento determinado, pero no sabe hacer una buena compra para cocinar un lunes y que te llegue hasta el viernes y que no te tenga que estar todos los días sacrificado con los productos que tienes en la nevera. Ajá. Y esto es algo que yo creo que es realmente un trabajo que deberíamos de hacer con las personas, de a pie. Esto es lo que haces en el canal Cocina por 5 euritos, ¿no? Es decir, cocinar con, sí, ajustando un poquito el precio. Realmente esto lo estoy haciendo más con los niños, aunque parezca que vale, estoy trabajando bien con niños, está en las escuelas, y entonces ahora estoy intentando enganchar a los padres, que me parece muy curioso, porque los niños les meten una caña que para qué, y me divierte mucho. Dejamos muchísimo de fumar precisamente porque nos dan caña a los niños también. Claro, combinamos mejor si ellos tienen mejor cultura. Claro, porque cuando tú llevas a tu hijo y tu hijo un poco sabe de qué va el rollo y lo llevas a comprar al mercado, pues ya no es tan fácil comprar, porque tu hijo te va a decir, pues esto, aquello. Vamos a hacer, yo estoy intentando, por ejemplo, enseñarles a que cuando compran pescado, cómo pueden tratarlo para que después de 5 días todavía lo puedan usar, qué maneras de, cómo pueden hacer una pasta en un momento determinado sin necesidad que tenga un exceso de hidratos de carbono, o cómo pueden hacer una pasta con queso y verdura y que un niño se la coma. Todo este tipo de cosas que a mí personalmente me han sido utilísimas, de un aprendizaje brutal. Y yo creo que en los últimos 2 años los que más caña me han dado y los que más me han enseñado han sido ellos, porque ellos me han enseñado qué es lo que realmente nos hace falta. Qué bueno. Bueno, pues como siempre es un placer y una inspiración. Begoña Rodrigo, no sé en qué punto andan tus proyectos o tus viajes, en qué hemisferio del planeta ya tienes destinado tu siguiente paso, porque por Latinoamérica, bien, por lo que veo, ¿no? Muy aparte bien, de buen color de cara, has traído bien buenas experiencias. Buenísimas. Hombre, además es que he cocinado con 5 estrellas Michelin y para mí ha sido un auténtico lujo, ha sido un lujazo. Y... ¿Cómo son estos tíos? ¿Son humanos esta gente? Sí, bueno, sí, hemos sido cinco mujeres, 4 de ellas con estrella Michelin y yo, que yo siempre soy la acoplada. Entonces, pero está muy bien. Y Begoña, venga, pum. Claro, y ahí me han puesto ahí. Y pero bueno, el feedback ha sido brutal. Luego es muy curioso ver cómo se trabaja en cocinas en Cuba o en Santo Domingo Es muy curioso porque luego nos quejamos nosotros y luego ves a veces las condiciones, pero luego lo realmente enriquecedor es, tú llevas una idea de un plato que tú puedes hacer, pero luego tienes que llegar allí y apañarte con lo que te encuentres. Ajá. Así que esto es lo que realmente te pone a prueba. Es como los valientes que se atreven a hacer paella en San Francisco, por ejemplo. Busca tú un garrofo en San Francisco o un conil, ¿no? Yo he hecho en la República Checa con conejo enlatado y tiene su aquel esto. Un placer, Begoña Rodrigo. Que vaya muy bien. Gracias por el talento en esta primera edición otoñal de Productos de Nuestra Tierra. Un beso fuerte. Muchísimas gracias. Bueno, parlem dels productes de esta primera edició, productes claramente tardor del terreno. Y a més és un recorregut, fixeu-vos, des del nord, la carxofa benicarlanda, no? Des de Benicarló, passem per la província de València, ens anarem a Sueca, als arrossars, ens anarem a l'Albufera per a l'arròs. Seguim baixant cap al sud i ens trobem en la Ribera del Xúquer, en el Caqui, Persimón de la Ribera, i més al sud encara, per terres dels camps d'Elxis, la zona de l'Alacantí, ens trobem la Mangrana. Productos de nostra tierra. Che, quan podré comprar-ho? El diumenge. El diumenge en el seu quiosc habitual, i la veritat és que és una passada. I parlar de l'arròs, que és parlar de la nostra cultura, de la nostra tradició ben arrelada en la manera de ser valenciana i en la nostra tradició agrícola, pues és parlar de la denominació d'origen Arròs de València, una família que se dedica precisament a velar i a cuidar, perquè esta idea de que tot l'arròs que vostè pot comprar en un supermercat no és de València. Així és que mireu, per favor, que tinga el segell de la denominació d'origen València, perquè estarem fent economia de proximitat ajudant als nostres llauradors, als nostres agricultors. I ens acompanya Santos Ruiz, que és el gerent de la denominació d'origen València, que en esta presentació també té el seu, per descomptat, el seu racó i la seva veu en Santos. Què tal, Santos? Sempre un plaer. Com estàs? A veure un segonet, ara t'escoltem? Sí. Fenomenal, Santos. No, agradecidísimo. Me acabas de rescatar de los canapés que me estaba poniendo con el Kiko, ¿sabes? Pero, o sea, estás contando, sí, sí, sí, he probado un foie de gin tonic esta ocasión. O sea, todavía no, pero ya el jamón. Estoy, ¿ha probado el jamón? Estoy, el jamón lo, el dijo, de Castro lo tengo González. Aquí, pero como no ha parado de hablar, estamos aquí charlando. Maravilloso. Bueno, sí está de foto. Los vinitos. Bueno, es una muestra realmente... Bueno, es una muestra pequeña, pero aquí hay muchos tesoros de nuestra tierra en esta presentación, la verdad. No diría yo tan pequeña, ¿eh? Tenemos cervezas, tenemos vinos, tenemos ostras, ostra valenciana, una maravilla, maravillosa. He visto también, bueno, una colección de panes, ¿sabes? De estos panes de nueva hornada, estos que vuelven a saber a pan y no como lo que nos estábamos encontrando en las calles de Valencia, que era deplorable. No, panes de buena hornada, de los que saben bien, de los que tienen harinas diferentes. Te lo digo, me está poniendo con Kiko. Qué chulo, buenos vinitos, diga usted que sí. Y bueno, un rincón también privilegiado para la denominación de origen Arroz de Valencia, que no hay... Hay otro producto que hable tanto de nuestra tradición, que arranca... Yo qué sé, desde la cultura, no sé si eso lo traían los musulmanes, ¿no? ¿Nos traían los árabes las primeras semillas de arroz? Efectivamente, el arroz lo introdujeron los árabes, bueno, pues fíjate, hace eso ya 1200 años. Y yo te doy la razón, hay pocos productos que tengan tanta historia como en el arroz, pero también que haya influido tanto en nuestra historia. Alrededor del arroz se ha creado como un paisaje y un paisanaje que está absolutamente condicionado por el cultivo, sí, señor, desde el paisaje de la Albufera, que no sería... Una arquitectura, una arquitectura, verdad, por supuesto, señor, que sí, los sequeres, ¿no? Todo lo que es la Marjal de la Albufera y los pueblos colindantes tienen la arquitectura rural siempre alrededor del sequer, que es un espacio muy diferente del que podemos encontrar en la huerta, porque está absolutamente dominado por una cosa que es la era, el sequer que llamamos nosotros, donde se seca el arroz, efectivamente la arquitectura también. Ha tenido que ver con nuestra historia, ha puesto en valor también el trabajo del botánico Cabanillas, bueno, en varias ocasiones. Ese hombre habría que ponerle más que un monumento, fue, digamos, el modernizador del arroz y sobre todo uno de los problemas que tenían los arrozales, que era el dichoso paludismo, ¿no? Fue el gran modernizador del arroz. Sí, fíjate que el arroz estuvo prohibido durante muchísimo tiempo, porque... Se lo daban a las bestias, ¿no? Un alimento en origen, ¿verdad? Para los caballos y así. Y también lo consumían los humanos. La prohibición viene fundamentalmente en tiempos de reconquista. Los caballeros aragoneses, cuando nos reconquistan, se encuentran con un cultivo que para nada era conocido por ellos y con un ambiente que también es el hostil, que era el de las marismas, ¿no? Un humedal como el nuestro, donde había una enfermedad muy importante que era el paludismo. Bueno, frente al paludismo y asociándolo con el arroz, los caballeros aragoneses lo que se les ocurrió es, bueno, prohibimos el cultivo del arroz y acabamos con el paludismo. De tal forma que lo que hoy es nuestra señal de identidad estuvo prohibida en nuestro territorio durante mucho tiempo, hasta que efectivamente vino el botánico Cabanillas a dar luz, ¿no? Un hombre de ciencia, de la ilustración, vino a demostrarnos que el cultivo del arroz es compatible con la salud, y desde entonces se empieza a originar la gran explosión geográfica del arroz. Empezamos a cultivar mucho más arroz y también a consumir mucho más arroz. Le debemos mucho a Cabanillas. Voy a hacer el arroz al horno en casa. ¿Qué arroz tenemos? Ah, Chimo, este que es de Valencia. No, yo miro el paquete y si no veo el sello. La barraquita, Chimo. Si no veo el sello de la barraquita. La barraquita. No, denominación de origen, este arroz de Valencia. Y te digo más, hay que buscar la barraca y luego la variedad, porque todos los arroces, Chimo, no son iguales. Y hay que tener un poco de cultura. Tenemos que conocer las variedades de arroz y en función de lo que vayas a hacer, elegir si prefieres arroz con denominación de origen, que sea Senia, Bomba o Albufera. Pensar y elegir. Eso es. Depende de lo que vayas a hacer, cómo, bueno, qué mano tengas también, ¿no? ¿Cuál es el caldo que vas a utilizar? ¿Cuál es la variedad de arroz? Efectivamente, que vamos a hacer es el que puedes elegir. Es un proyecto realmente muy especial, este Productos de Nuestra Tierra. El director general de contenidos de Editorial Prensa Valenciana, Cruz Sierra, también nos acompaña. Ha habido una charla realmente muy especial entre amigos. Algunos de ellos han participado en esta primera edición. Será estacional durante todo el año. Y el otoño, fíjate, el arroz del que nos hablaba Santos. ¿Qué tal, Cruz Sierra? ¿Cómo Hola, estamos? Buenos días, muy bien. Nuestro caqui de la Ribera, la carchofa de Benicarló, la mangrana del sur. Es un recorrido también por nuestra tierra, por nuestra cultura, ¿verdad? Lo de la mangrana me tiene enloquecido porque me gusta muchísimo, pero soy un tipo con no demasiadas ideas y me va a venir estupendamente el ver diversas formas de probarla. Oye, me parece una colección que no debería faltar en casa de los cocinitas y las cocinitas, por supuesto, pero es un tema muy bien y sobre todo que bueno, de algún modo representa una innovación editorial en el sentido que, bueno, están muy bien las guías de restaurantes que hemos hecho toda la vida, los grandes críticos, los grandes cocineros, tal cual, pero bueno, ¿por qué no volvernos un poco la vista de vez en cuando a los productores, al origen, el origen de todo, que está en los fabricantes, que son los agricultores, los productores? está en la tierra, efectivamente, sí, en ese trabajo de nuestros agricultores. Desde el producto, pasando por el talento, Begoña Rodrigo nos contaba alguna de esas recetas. Y hay ideas, Cruz, por ejemplo, como ponerlo en ensaladitas también, que va fenomenal. ¿Tú sabes la de antioxidantes que tiene? Bueno, así estás tú, puñetero, que me no. Me vais a perdonar, pero es la única forma que lo tomo yo la granada, ¿eh? Es en las ensaladitas. En ensalada. Sí, genial, sí, sí, muy bien. Bueno, pues esta es la primera edición, efectivamente, como nos comentaba Cruz, es un libro que te lo puedes llevar a cualquier sitio, no es un libro de tapadura, es un libro magazine donde están las recetas, donde hay también el calendario gastronómico y donde sobre todo se pone en valor nuestro producto. Lo tendremos el domingo en los kioscos, ¿no, Cruz? Sí, por 3,95 euros. Oiga. Y el cupón del periódico, yo creo que es una cantidad inapreciable para la cantidad de riqueza que nos va a aportar a nuestras cocinas y a nuestra capacidad como cocineros y saber hacer cosas. Bueno, pues vamos a brindar con una cerveza artesana Tirius, ¿qué te parece? Venga. Además son buenos amigos que nos han a la salud de este productos de nuestra tierra, que arranca el próximo domingo en sus kioscos. Hacemos una pausita. Tenemos muchos y buenos amigos con los que ir hablando y seguir hablando de buena gastronomía en esta edición especial de Valencia Abierta aquí en tu casa, en la 97.7. Ah, no, que tengo a Silvia Tomás, claro. Silvia está disfrutando de todos los rincones de los que venimos hablando. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué te pasa? ¿Patín per qué? Perquè no puc tastar, perquè no vull tastar, per si de cas me dones pas i tinc la boca plena. Entonces jo les vaig veure passant i olorant i la veritat és que he de dir que un 10 per als expositors i un 10 també per a este catering que avui està servint autèntiques delícies, exquisiteses, però jo m'he quedat en un stand, porte així ja 5 minuts, per la oloreta. Oloreta a tots els embotits que durant tants anys hem disfrutat i hem sabut fer així en esta terra. Estem amb els amics de Càrniques Lleves, que han preparat així. Jo crec que dels estants més avellidors de tot, bueno, parlem de un poquet de la empresa, perquè són ja diverses generacions, no?, les que porten. La tercera generació ja de carniceros, sí. O sigui que lo de fer embotit i fer productes de carn, sí. A vosaltres ja no vos ensenya ningú. No, ja mis abuelos ja eran los que se dedicaban a la fabricación artesanal, sí. ¿Y la semana pasada qué? ¿Cómo la vivisteis con estas noticias, estos asuntos que la OMS nos dice que sí, que no, que no sé qué? Pues nosotros la semana pasada en concreto vendimos un 20% más de embutido, no sé por qué. A lo mejor es porque es un producto tan nuestro y nos ha sentado siempre tan bien que tenemos muy claras las cosas, ¿no? Sí. Supongo que bueno, háblame de todos los productos y cuál sería a lo mejor el producto estrella de vuestra fábrica. Tenemos varias ramas, por decirlo de una forma. Tenemos platos preparados que hacemos, pues las codornices, las perdices, el pollo picantón, las carrilladas, alubias con perdiz, alubias con codorniz, y luego la orza también, tenemos costilla de orza, lomo, el surtido, la morcilla y el chorizo. Y luego ya tenemos en producto curado, tenemos pues salchichón de nueces, de almendra, de boletus, de trufa, de avellanas, en fin, esa es la serie que hacemos. Luego en chorizo curado picante, el sarta normal, chistorra. Y luego en fresco, pues nada, el embutido más cotidiano, que es la longaniza, morcilla, chorizo, el perro, la sobrasada. Y esas son más o menos las variedades que hacemos. ¿Y qué me recomiendas tú a mí ahora, a esta hora? ¿Qué pruebe yo de todo lo que tienes expuesto? A ver, ¿qué te cojo? Pues a esta hora pues puedes catar, como ves aquí en los platos, pues unas cortaditas de salchichón de almendras, de boletus, un trocito de longaniza de Pascua, o si quieres un poquito más fuerte, pues tienes carrilladas aquí, como ves, un platito de alubias, pero bueno, a lo mejor eso ya más para comer. El salchichón de almendras lo tengo ya fichado, voy a hacer unas cuantas entrevistitas y me vuelvo aquí a vuestro stand y me lo pruebo, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Vamos a ver, no sé, yo creo que los amigos de Tiris que han tenido la gentileza de llevaros ahí un par de cervecitas para que disfrutarais también. Riquísimas, queda tostaditas, algo, buenísimas. Ya no queda nada, ¿no, Chimo? Sí, creo que sí, queda sí, un sí. poquito aún. Sí, vale. Sí, te queda por aquí un vasito cuando quieras. Muy bien, bueno, ¿qué maridaría mejor de todo lo que tenéis aquí expuesto con el stand de al lado? Hombre, en general, cualquier producto graso acompaña muy bien las cervezas, porque la acidez acidez de la cerveza se compensa con la grasita de los embutidos que han traído los compañeros. Está muy bien. ¿Cuántas variedades tenéis ya, los amigos de Tiris? Somos 15 cervezas diferentes. Estamos locos, sí. Estáis muy locos. Bueno, pero habéis hecho que esto de la cerveza artesanal ya deje de ser una moda y ya sea una realidad. Lo que pasa es que ahora cada año tenéis que estar, ¿no?, innovando e ideando cosas nuevas. Forma parte realmente del espíritu cervecero, de ser creativo, de sacar nuevas recetas y de un poco sorprender a la gente con nuevos productos, que es lo que esperan realmente. Además, Tiris es una marca abierta absolutamente a todos los degustadores de cerveza. Siempre estáis en contacto con el cliente, haciendo talleres, abriendo la fábrica, y ese espíritu va a seguir, ¿no? Es inevitable. Nos gusta enseñar la fábrica, que la gente vea cómo elaboramos la cerveza, que conozcan de primera mano la forma que tenemos de hacer el producto, y creemos que forma parte de nuestro espíritu, de nuestra forma de ser, claro. Enhorabuena, por el éxito, que todo siga, y gracias por compartir con nosotros también alguna cervecita. Y yo, Chimo, es que a mí me ha dicho Leo que no se ha movido, nuestro Leonardo Marín no se ha movido del stand del jamón. No le viste, entonces, no Matías, se ha movido, no sé, debe tener alguna razón pernil, por la puñetero. Cual no moverse del jamón, bueno. Pero vamos, ya no queda casi pata de jamón, ese de jamón del bueno, y no sé por qué, no veo por aquí ahora mismo a Enrique, que es el propietario de González y Castro. Yo quería hablar con él precisamente de eso, porque yo estoy viendo la pinta, esa grasita del jamón recién cortado, que un jamón curado de manera natural. Bueno, yo ahora que me has dado un respiro, sí. Silvia, hemos podido probar unos cachitos que nos han traído aquí, unos trocitos, unas porciones, que digo cachitos y porciones, y no, seguro que lo estoy diciendo mal. Bueno, ¿Cómo se llama cada uno de los... ¿Cómo se llama cada uno de los trocitos que se cortan? ¿Tienen algún nombre? ¿El qué, perdona? ¿Cada uno de los trocitos que cortáis tiene algún nombre? Viruta de jamón. Viruta. Bueno, es que me acaban de cortar una viruta de jamón. Qué maravilla. Espera, voy a preguntarle el nombre al artista. ¿Cómo te llamas? Yo, Juan Manuel Aguilar Coy. Bueno, Juan Manuel Aguilar, que es un maestro en esto, me acaba de cortar una fina viruta de jamón que se transparenta, Chimo, que lo único que te pediría es que ahora hicieras algún tipo de entrevista o me dieras un break para yo, o dar paso a una pausa para que yo pudiera deleitarme con este jamón. Pues mira, me parece una idea magnífica, porque vas a alucinar. Vale. Esa grasita de la que hablamos, que además es un aceitito del bueno. Ya. Con un traguito de cerveza Tiris, maravilloso. Bueno, amigos, hoy es un día muy especial. Presentamos, para que disfrutéis, de productos de nuestra tierra, de Editorial Prensa Valenciana. Las mejores recetas de nuestros cocineros, hablando de la mejor gastronomía. Hacemos una pausita porque ya tenemos la 1:30, la 1:32, y aquí seguimos acompañándoles con el mejor producto de nuestra tierra y lo mejor de nuestra gastronomía. Ahora volvemos. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión, y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección, que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Chica, ¿de dónde venís tan cargados? De Dormitienda, de renovarnos todas las almohadas. ¿Todas? Sí, tienes más de 20 modelos diferentes. Nos hemos llevado las viscoelásticas de oferta para los chicos, una de fibra para Paco, yo que soy muy exquisita, la inglesa, y me la regulo como quiero. Y hemos cogido también una cervical y una lumbar para el trabajo. Madre mía, en Dormitienda sí que hay variedad. Claro. Me voy corriendo a Dormitienda. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Bueno, qué buen día. Bueno, buen día dices, pero si está caigent, si ha caigut un avia que el deu. Home, sí, ha plogut, hem tingut una miqueta de gota freda, però ja no hi ha que patir, eh? Hem parlat en Hobby des de l'arranc del programa. La pluja estarà sent cap pel nord i d'ahir ja ens deixarà una resta de la setmana. Encara podria escapar-se alguna goteta demà, però en fi, molt poqueta cosa. Com us diguem, estem així en un balcó magnífic front a la Mediterrània de Sorolla. Estem en el balneari Las Arenas, un lloc també emblemàtic de la ciutat, que parla també de la seva història de banyos de olas. Aquí se tomaven los banyos de olas a finals del segle XIX. Bueno, i així estem perquè estem presentant una obra d'editorial Prensa Valenciana, que és la firma editora del diari Levante, en profusió de textos i fotografies, que el que pretén és dir, escolten, estem en la terra valenciana, tenim els millors productes, tenim la millor despensa, i partint precisament d'aixòs productes i a través de les receptes de prestigiosos i volguts cuiners, tenim esta primera edició de tardor de productes de la nostra terra. Estarà disponible a partir del diumenge en companyia del diari, i en ell, com no, ha col·laborat el crític de la casa, Antonio Vergara, que així ens acompanya en el seu barret significatiu i que ja està pegant una volteta i provant algun d'estos productes de la nostra terra. Hola, Antonio, vinga vostè, bon dia. Com estem? A posar la camisa muda ara, vostè, avui, eh? A posar la camisa muda ara. És la camisa... Està xula, eh? Sí, de... Moderna. Sábado noche, domingo mañana. Amigo. John Travolta. La de Sabadete. La de sábado, Sabadete, bueno, o lo que vinga. No, això ja no existís. Ja no existís. Bueno, lo que sí que existís són els bons productes de la nostra terra. Antonio ha col·laborat en esta edició de tardor. Tenim la millor despensa, jo no sé si dir de quin matxuaríem, però d'Europa, de les millors, per descomptat. El fet de que estos productes de tardor relacionen també en la gastronomia i dialoguen, que és el que se diu ara, dialoguen també, no? En fi, és una meravella. No sé, entre el caqui, l'arròs, la carxofa i la mangrana és difícil quedar-se, eh? Però no sé, estàs ara en el teu article que has fet dedicat a la carxofa, producto benicarlando por excelencia. Don Antonio, això és una meravella, eh? Exacte, la carxofa és un gran producte i, home, també n'hi ha una gran carxofa en altres puestos d'Espanya, en Tudela, per exemple, però sí, està molt bona, és una carxofa. A més, ara estem en plena temporada. Ara és la temporada? Novembre, desembre, xiner, fins a febrer, per ahí. Tinc la gola una miqueta... Fes-te una cerveseta, una tiris, d'aquestes artesana. T'agrada tu la cerveseta artesana, Antonio? Molt. M'agrada la tiris i una altra que n'hi ha per ahí, en sabor a xufa, gin tònic, sobretot. Sí. Estan agarrant molt d'auge això de les cerveses artesanes, però, perdona, que m'ho hem desviat. Tornant a la carxofa, té un gust tan predominant a l'hora de fer un pla de carxofa. Treballar-la és complicat, Antonio? És un producte estrella de la nostra gastronomia. És complicat. A tu com t'agrada? A mi m'agrada o a la planxa, o bullida, en el bullit valencià, o de qualsevol manera. I després n'hi ha una altra modalitat, que és fer el buit, que és el que fan els cuiners moderns, però que no val res, perquè el buit desnaturalitza les textures de la carxofa. A mi m'hi donaren, per cert, sempre ho anomenen perquè és l'únic premi que tinc en la meva vida, la carxofa d'or de Benicarló. Hombre. Un premi que donen... Allí, la denominació d'origen? La denominació d'origen. Fa 5 anys estigui allí. Estava el president de la Diputació, bueno, no sé, les autoritats de sempre. Molt bé. I bé, la carxofa m'agrada molt. En Xiner fan la festa, allí en Benicarló, i és tot una passada. El més difícil és això que es diu ara, el maridatge. Maridatge. I jo no crec en el maridatge. No creu en el maridatge. No, n'hi ha gent que creu en el maridatge. S'especialitzen en maridar productes en vins, però jo el que faig és me menjo el producte i després pegues el glopet de vi ja. I me juegue la boca. Bueno, això també són maneres de fer-ho. He vist que sí, en l'article que has fet en esta edició has posat una oda de Don Pablo Neruda, una oda a l'alcachofa. Ah, sí, està bonic això, eh? No me'n recordava, sí. Mira, Oda a l'alcachofa, de Pablo Neruda. Quants productes de la nostra terra, bueno, de la nostra i d'altres, han tingut una oda per part dels poetes. Mire, la mangrana Federico García Lorca. Li va fer una, també, va fer una oda a la mangrana. Sí. Certament és un recorregut també este productes de la nostra terra. Parlem de Benicarló, en el nord. Si baixem una miqueta més avall, ens trobem en Sueca i l'Albufera en l'arròs. La Ribera, ens trobem el caqui, i en el sud la mangrana. També és un recorregut per el nostre territori, no? La mangrana crec que també té per ahir una poesia que trobi jo en un llibre. I no és de Lorca, Antonio? Jo trobo que era de Lorca. Lorca segur que li ha escrit a la mangrana. No sé si heu trobat alguna, més. És com Winston Churchill. Totes les cites són de Winston Churchill. Sí, però tots els poemes són de Federico García Lorca. I de les receptes, has pogut fer una ullada, un producte que els oients i els lectors tindran el diumenge en el quiosc. Quina és la recepta aixina que t'ha agradat? Què t'ha sorprès aixina que t'ha agradat? Pues no he tingut temps encara, a veure, que tenim per ahí. A mi m'agrada molt també el cardo. Home, el cardo que en valencià li diguem penca, no? Sí. No és el que diguem penca, les penques són boníssimes, eh? Tenim per ahí una recepta de... Home, si tens, mira, en Almoradí tens la olla viuda d'Almoradí. Sí, és de veres. Que porta carxofes, òbviament, a banda d'altres ingredients. Silvino. Este el fa Silvino, d'Almoradí. Exacte. Després tens de Pau Restaurant de Benicarló, Rape a la Benicarlanda, com no, con alcachofas. De fet, últimament havia llegit, Antonio, que ja, de la denominació d'origen de la carxofa, han fet un acord en la universitat per a posar en valor aquell que dir que, bueno, que els psicons estan estudiant tot el tema del grau de gastronomia, tingui en clar, pues això, les potencials que té la carxofa, que és un producte que pareix que perquè és nostre el fem de menys. Al contrari. Que la gent, no sé, la carxofa pues té un... no té massa premsa, perquè com sempre la fan mal en les planxes de molts restaurants que la cremen. La sofrimen, sí, la cremen. La crema, pues no té gràcia. Però sí que tindria que tindre, perquè és molt bona. I a més, ara que estem en un moment de crisi mundial, en el tema de la carn roja, que produeix càncer, diuen la Organització Mundial de la Salut. I això no m'ho acaba de... Jo menys que tu, Jo me vaig fotre un solomillo aquest mateix dia a la salut de l'OMS. Jo el dia de la temporada aquella, aquells anys de les vaques loques, continuï menjant carn. Mira, roja, en un restaurant que era el Rebeco. El Rebeco. Que ara ha tancat per jubilació i tal. Jo, carn roja, cada dia més. Claro. El que fan és alarmar. I el sol també dona càncer, i respirar també, Antonio. Claro, bueno, pues mos trobem en Antonio Vergara, precisament, en este productos de nuestra tierra. Bueno, pues si continues disfrutant dels productes, del bon pernilet, i de la quantitat d'amics que tenim ací. A mi m'agrada molt el caqui, però el caqui antic. Aquell que era més carnós i roig. En cullera, que te'l menjaves en cullera. Sí, perquè ho fiqui ahir, a més, que ho comparen els llavis rojos de Carmín. Tu sempre estàs buscant ahir l'analogia, punyetero? Sí, però les dones diuen que soc misògino i masclista, i és al contrari. És al contrari. Ahir cite a Jane Russell, a Marilyn Monroe, a... gent tierna i que tenien... grandes labios, sí. Labios de caqui. Labios de caqui. Que això és un... mira, se podia inclús patentar. Gene tierna, sí senyor, efectivament. Dave Russell. Que estan guapes, efectivament. I que bones actrius. Els productors de caquis podien ficar... labios de tal. Pues estaria bé. Como los labios de tal. Como los labios de tal. Antonio Vergara, sempre un plaer. Productes de la nostra terra. Farem una paradeta... L'hora és boníssima, La 1:15. Una paradeta i seguim parlant de bona gastronomia del terreno. La cinesta especial de València Abierta. Mediterráneo. año eventos y banquetes en Albal. Reserve su banquete de boda o comunión y disfrute del nuevo espacio exterior de Mediterráneo Eventos en el teléfono 96 126 3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes, Carretera Real de Madrid, sin número, Albal. Prueba, disfruta y compra Valencia Bikes, segundo salón de la bicicleta. Montaña, carretera, trial, exhibiciones espectaculares y muchas sorpresas más. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. ¿Te casas? Ven a fiesta y boda y conoce las últimas tendencias nupciales en moda, calzado, viajes, joyería, salones, catering, fotógrafo, vídeo, todo lo que te imagines para tu boda con los mejores descuentos y promociones. Además de un sinfín de sorpresas. Ven a fiesta y boda y descubre. Emocionate, comparte y enamórate. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. Me vais a perdonar, pero es que me habéis pillado literalmente con el bocado en la boca. Es que estamos en productos de nuestra tierra. Estamos poniendo en valor lo que tenemos, la mejor despensa de Europa, los mejores productos de nuestros agricultores. Y a partir de ellos, con el talento de nuestros restauradores, pues estamos hablando de nuestra gastronomía. Porque el domingo, por 3,50 euros, es que por 3,50 euros que tengas en el kiosco, este primer tomo, primer libro magazine de otoño con las recetas del caqui de la Ribera. Será bonito, el caqui de la Ribera. Eso tiene una cantidad de flavonoides, oiga, que esto es una maravilla. El arroz, el dasiel del terreno de Sueca, de la Albufera. La carchofa de Benicarló. Ahora nos ha comentado Antonio recetas y el mundo maravilloso de la carchofa. Y la mangana en ensaladita, buenísimo. Bueno, pues todo esto lo tienes en el domingo con el diario Levante, el Mercantil Valenciano. Y estamos aquí en el balneario de las Arenas, en este hotel magnífico frente al mar, rodeados de buenos amigos y de buenos productos. Y precisamente digo, me pillabais degustando, ¿sabes la grasita aquella del? Ya sé que te estoy dando mucha envidia, pero es que, en fin, esto es así, es privilegios que tiene uno de trabajar en la radio. ¿Sabes el jamón este de guijuelo? ¿Sabes el que te digo? Que tiene esta grasita, que voy a estar una semana con él dándome vueltas la grasita aquí en la lengua, porque esto es un producto realmente maravilloso. Yo estoy aquí en buena compañía, me he tomado una cerveza Tiris, y oye, qué buen producto que tenemos aquí, don Leonardo Marín. ¿Qué tal, chico? ¿Lo del producto es por mí? El producto es producto en general, es el producto de nuestra tierra. Tú eres un disfrutador. Yo sé que Silvia te ha dicho antes, te ha chivado que estaba todo el rato vigilando el jamón. Estaba yo vigilando a ver si qué hacían con él, ¿no? Porque yo cada vez que me acercaba veía cada vez que daba menos. Hola. No veía al hombre comiendo todo el rato jamón. Así es que digo, voy a traerme aquí a Enrique Ballesteros, que es el responsable de que todos aquí estemos disfrutando, no solamente de ese Castro y González, que es un cerdo ibérico de bellota, el que nos han traído hoy, el jamón de un cerdo ibérico de bellota, sino que también ha traído el pay arrop, que será valencià, això. Arrop i tallaetes, será bonito això. Y también ha traído una selección de quesos de los llanos espectaculares. Pues quesos no me has traído, ¿eh? Pues no, quesos tenemos que quedar. Pero te he traído a Enrique, que aquí lo tenemos. Que es mejor, que es el que se ocupa precisamente de todos estos disfrutes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estamos? Yo estoy encantado de estar con vosotros, porque tengo una familia en el Levante que me acompañan en todos los eventos que hago, o yo acompaño al Levante en lo que me invitan. Se trata de ir juntos, ¿no? En proyectos para precisamente eso, decirle al personal que ya lo sabe. Oiga, que tenemos la mejor despensa de Europa, oiga, que lo tenemos en casa. Por supuesto, y además nosotros nos ocupamos de hacer esa selección adecuada para presentar unos productos donde todos quedamos muy bien. Yo tengo la familia del Levante, que ya son unos expertos en el jamón. Ya empiezan a cortarlo, ya definen y diferencian lo que es una cosa y lo que es la otra. Ahora ya me dicen que cuando prueban otras cosas, pues no les gusta, no sé por qué. Que Enrique no es que haya ido a comprar todas estas cosas, es que él es el gerente de Diniva, que es una distribuidora de productos, yo diría, no sé si lo voy a decir bien, pero gourmet o digamos, muy especiales. Digamos, seleccionados para llegar a ese punto de cliente que queda en este momento y que es exigente. Que buscamos experiencias, Enrique. Claro. Buscas y dices, me voy a comer, no me voy a hartar de jamón. Hombre, no. Si quieres, sí. Pero sí, voy a disfrutar, voy a vivir un momento especial con un buen jamón. De acuerdo, es que la alimentación se trata de esto. Eso es. De una cultura gastronómica que te haga disfrutar y sentir la diferenciación de otras cosas, ¿vale? Entonces hay esa cultura del jamón y hay que aprender. Yo he visto a los cortadores, al que tienes aquí, que es un fenómeno seguro, y no, aquí con el personal no lo veo muy bien, sí. Pero aparte del arte de cortarlo, hay también como hay saber apreciarlo, como hay cata de cervezas o la hay de vinos, también la habría de jamón. ¿Cómo tenemos? Danos dos claves, Enrique, para diferenciar un buen jamón. Ya sé que si es tuyo, bueno. No. Esto ya lo veo, pero en fin, ¿qué más? Bueno, mira, nosotros sabes que ahora el día 14 hacemos el concurso de cortadores de jamón en Nuevo Centro, donde vais a estar vosotros también. Ahí estaremos. Muy bien. Entonces, la diferenciación y la cata de un jamón es simplemente es tener una persona habilidosa. El cortador que tenemos aquí, Juanma, es campeón en no sé cuántos sitios, por eso está trabajando con nosotros, y además es el que forma parte del jurado, porque el jurado que va a puntuar los que concursan a nivel nacional después de una selección previa para que vayan los mejores seis espadas y hacer ese disfrute de ver cómo se corta un jamón, que uno dice, eso es fácil. Sí. Dice, será el cuchillo. Digo, pues toma y corta. Para mí que te vi. Un concurso de cortadores de jamón que tiene su aquel, porque dice, pero ¿y eso qué? ¿Sabe que lo corta más rápido? No. Ellos tienen que hacer unos cortes que, bueno, según los parámetros que ya les advierten, pues eso, bueno, como nos gusta a todos, así muy finito, que esté. Y luego tienen que hacer unas bandejas, si no me equivoco, justo de 100 gramos. Tienen que hacer unas bandejas de 100 gramos, que es la ración, digamos, para un restaurador. Tienen que hacer unos platos de presentación de diferentes partes del jamón. ¿Eh? Y a lo que me dices de la degustación, mira, un jamón para degustarlo simplemente es tener una buena compañía, una buena tertulia, sacar el jamón. Y no se puede, no puedes hacer un muestreo de todos los jamones, pero claro, cuando tú coges un plato y lo inclinas así un poco y no se caen las lonchas, pues ya te dice bastante. Y luego cuando te lo pones en la boca y simplemente con la presión ves que se deshace, ¿qué tal? Y luego te deja ese gustillo que tú acabas de decir. Aún lo tengo, Enrique, es que aún lo tengo. Pues dame más. Claro. Dame más. Esa es la definición. Sí, también lo importante es saber diferenciar, y sobre todo ahora que llegan unas épocas que bueno, es el agosto del jamón, prácticamente ahora. Para nosotros estamos preparados para ir en traje de baño, para no sudar mucho, porque esperamos, además, que este año va a ser espectacular. Porque... ¿Tiene buena pinta esta temporada, Enrique? Sí, porque ya... hay empresas que están resurgiendo, donde en la zona que estamos nosotros, de desaparecer las empresas a aparecer empresas nuevas y venderse otra vez las naves, y son naves caras. Es un polígono donde estamos nosotros en Táctica, en Paterna. Pues resulta que ves un movimiento que desgraciadamente aún no llega a la calle, pero ya vas viendo por la parte de arriba que se está moviendo el dinero y se está moviendo el negocio. En esos detalles lo notas. Claro. Fíjate que yo lo noto, ¿sabes en qué? En el cine. Yo soy un cinéfilo empedernido, voy todos los domingos al cine, y desde hace 2 años a esta parte ha cambiado muchísimo. Se va notando. Y oye, si tenemos un durito gastador, ¿en qué no lo vamos a gastar, Leonardo? En comer bien. En jamón. En buen jamón. Yo, pues, jamón, claro, yo es que cuando pasa una semana sin comer jamón, a mí me entra. Yo entro en tu cocina, como el mono de fumar. Y siempre, aparte, tu madre hace unos guisos y tus hermanas, estupendo. Allí ese aroma que queda en la cocina del jamón, no compren un ambientador. Además, yo, y no es porque está aquí Enrique, pero yo siempre, desde que lo probé, precisamente en ese concurso, sí, que está hablando Enrique de cortadores de jamón, desde que probé el Castro González, no he querido probar otro jamón. Y luego también me está diciendo Enrique, que yo creo que es un poco interesante también, ahora que la gente iba a decir, va a comprar jamones, que no nos tienen que marear con lo de cebo, recebo. No. Es muy sencillito. Y creo que Enrique lo puede explicar, sí, las tres variedades que hay prácticamente. A ver. No, tres variedades no. Nosotros toma nota, Enrique. Definimos dos variedades nada más. Vale. Nosotros, en este momento, la normativa, o sea, ha aclarado, por suerte y para bien, que el jamón de bellota tiene una definición del tiempo que tiene que estar, el peso que tiene que tener el animal, la ubicación del campo, cuánta flora y cuántas hectáreas tiene para los cerdos. Por lo tanto, si la producción de bellota en este momento, por números, ¿no? Estábamos hablando de 1.200.000 hace 4 días, y ahora hemos pasado a 300.000 animales. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha delimitado a hacer una calidad, lo que tiene que ser el jamón de bellota, y bien definido. La fábrica que a mí me ocupa, que es Castro González, lo tiene clarísimo, y entonces para hacer ese tipo de cerdo y de bellota, la genética siempre es la misma, los animales siempre son los mismos, y entonces tiene dos, lo que es el cerdo de bellota y aquel que no puede comer bellota por su tiempo, pues pasa a ser selección Castro González. Claro, ahí está el tema. ¿Por qué no falla un Castro González? Ahí lo tienes. Genética, los cerdos y San Agustico tienen sus encinas, tienen su espacio para estar su buena música. Tienen su buena música. Echan sus partidas de cartas por las noches. Y esto es. Claro, ¿cómo van a salir felices? Claro. Enrique, que nos estás haciendo disfrutar mucho. Gracias por hacernos felices, porque ahí los artesanos de Castro González tenéis mucho que decir. Diga usted que ya sí. Estamos preparando la tercera generación en Castro González. Ah, qué bien. Ya con 9 años ya está en fábrica. Muy bien. Más tiempo casi que en el colegio. Eso es mamar un oficio. Bueno, comerlo en este caso, ¿no? Claro. Disfrutarlo. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. No, a vosotros. Por bueno, así tenéis más. Silvia, Tomás, apuran también el programa de Weekends. Queden 5 minutos. Silvia, ¿qué vols que deguste, mare? Pues mira, he pensat que començàvem parlant de pernil, d'embotits, hem parlat també d'oli, de foie. Jo crec que hi ha un producte que sí que marina en totes aquestes coses i és el pa. I esta terra de la Comunitat Valenciana és terra de pastissers i de panaders. I la veritat és que tenim la gran sort de tindre un stand que representa algun dels productes d'un dels més prestigiosos panaders de la nostra comunitat, que és Paco Roig, que a més és proveedor de Ferran Adrià i guanyador del Premi Innovació del Campionat d'Espanya de Panaderia. I jo veig així molt de color, moltes textures diferents. A veure, què habéis expuesto aquí? Panes de què? Bueno, de molts tipus. Així tenim, per exemple, lo que és un pa de centeno, pa de cereals. També Paco, que se dedica molt a tota la varietat de pans, i també tenim pa d'oliva negra, d'oliva verda. He vist uno de taronja i de xocolate. N'hi ha un pa de trigo sarraceno que a mi me ve molt bé, perquè a mi no me senta molt bé el trigo normal. Entonces, deixa provar-lo perquè és boníssim. A més també veuràs que també n'hi ha de pistachos, i també tenim abaricó i avellana, que també és, vamos, una maravilla. Vamos, que Paco està tot el dia pensant a veure nous ingredients, que li puc posar a este pa per a que siga diferent. No t'ho pots imaginar, la vida d'ell és pensar a veure què pot fer en varietats i tal, contínuament treballar en algo nou i vamos. I si algú vol un pa especial per a un dia especial, bueno, estos pans són per a tots els dies, perquè el pa de cereals és un pa saníssim, que per als xiquets i per a tot, però si algú vol un pa diferent, a on vos pot trobar? Bueno, nosaltres tenim diverses tendes, estem en Pintor Maella, també tenim una en la plaça Sant Agustí, que és Sant Vicent, tenim en Ramiro Maestu i en el Mercat Central, claro. Ahí estem, o sigui que tenim opcions. Ves també unes gominoles molt especials, això què és? Això és el que és xiquet, vamos, la espumeta de xiquet de Saramol, pues n'hi ha, tenim de diversos tipus i són de frambuesa i de mora i violeta. Tenim diverses més, passa que hem portat més. Bueno, es que ellos saben mejor que yo, pero están en las tendes. Bueno, ya están en las tendes y saben. ¿Quién es el producto favorito en las tendes? No sé, a lo que más va la gente. Sobre todo el pan es lo que más buscan, y las rosquilletas. Claro, es que rosquilletes también tenemos así. Es que eso es un paraíso. Paco, lo que más le agrada es pans. Además de que los pastisseros fan molt bons, perquè tenen molta varietat en pastisseros, però d'ells el pa, sobretot el pa també. La veritat és que és tot una delícia, i jo no sé, el pa se fa dur enseguida o aguanta, el de Paco aguanta? El pa aguanta, passa que Paco fa tot el dia, però este pa pues, tranquil·lament pots tindre-lo fora la nevera, que no passa res. El pa és un pa en farina molt bona i aguanta bé, vamos, aguanta molt bé. Jo soc molt de pa, Ximo. Y la verdad, a mí dame pan y llámame tonto, porque en estos pans que ni así, que son pans gourmets. Portamos alguna rosquilleta, así para el tío David, claro sí. El tío Leonardo. Si nos queda algún trozo de pernil, encara que disfrutar. ¿Qué productos más bons? La empanadilla. Ay, de todo. Madre mía, ahora iremos a tastarlos. Vale, no, ya la porté yo una zapata. Venga, fins ara. Gracias, un beset. Bueno, ja apenes res, un parell de minuts per a, en fi, despedir-nos i per a continuar disfrutant des de la cervesa artesana, des del bon pernil, des de l'arròs de la denominació d'origen València, el foie, el vinet, este panet tan bo. En fi, Leonardo, dies com estos, demen los que quieran, programes especials, esto es una maravilla. El domingo, ya, el domingo te reservat ya el teu exemplar en el kiosk de productos de nostra tierra. Per supost, Leonardo. Que sí, per supost que sí, home, però això faltava. No falla això, eh? I tenien que donar una muestra també de lo que n'hi havia, sí. un trozo de pernil en el libre, un trozo de pernil, un en un blister, en un blister, algo, blister así, con un tupper al vacío, al vacío. O sea, eso se puede hacer. Una otra cosa es que puguen, pero se puede. Això ho parles tu, Enrique, i segur que ho arregles. Jo, ja que estic així, vull aprofitar simplement que este dimecres n'hi ha partit del València i anem a, com ho has comentat tu abans, On the Rocks. Anem a retransmitir-lo en On the Rocks, que està en el Paseo de l'Alameda, un sitio que además es chulísimo y que tiene unas pantallas de televisión gigantes. O sea, guárdame un sitio bueno con un gin tonic flojito. No me dejen apretar mucho, ¿eh? Que sea del Ario Rose, que es el que han traído aquí. Este es el que ha sido traído aquí, que es el de las chicas, pues es el rosa. Pues está maravilloso, va de aperitivo de categoría. Ah, sí. Ahora nos tomamos uno, venga. Venga. A la seua salud, productes de la nostra terra, en la versió de tardor, el diumenge, en el quiosc de la Mà de Levante, el Mercantil Valenciano.